peleando por lo mismo. ¿Qué culpa tengo de lo que hay en mi algoritmo? Te rescaté de un mundo de mentiras. Por tu pasado ahora en mí no confía. Pa' ti mi tiempo no vale, bebé, no todos somos iguales. Si salgo piensa que lo nuestro se me olvida. Que no ando con mis compas, que ando con amigas. Y eso no es verdad, así no soy yo. ¿Qué puedo hacer si te demuestro que soy fiel, pero creerme no te sale? Yo solo soy tuyo, no me veo con nadie. De hacerte feliz es de lo que soy culpable. Pero tú no lo ves, no lo ves, no lo ves, no lo ves, no lo ves. Pero tú no lo ves, no lo ves, no lo ves, me comparas con él. Algún día todo tendrá sentido. Si lo que tengo y lo que quiero es contigo. Si salgo solo no creas que yo te olvido. Mira que todas me tiran pero yo no les escribo. Quiero ir contigo pa' Bahama, tú mi dama. El tiempo más no vira pero vamos a repetir. Ahora te ves más rica, el jean no le baja. He visto mucha baby pero no iba a competir. Te ves más linda sin maquillar. Siempre te pienso si voy al bar. Aquí no tienes que disimular. Invítame a pescar, yo me quiero quemar. Yo solo soy tuyo, no me